Hoy en Momento Decisivo, seguiremos examinando la cuarta bestia mencionada en el libro de Daniel. En nuestro texto, veremos la resurrección milagrosa del anticristo y su ascendencia al control total del mundo. Veremos que, aunque el anticristo reinará, no será por mucho tiempo. Él también se tendrá que enfrentar al juicio final. Quédese sintonizado para este estudio profético con el Dr. David Jeremiah, La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Reinado del Terror. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hemos visto a lo que se parecerá el anticristo y cómo actuará. Hoy, al terminar el capítulo 7 de Daniel, vamos a comenzar una discusión de 2 días de su reinado de terror sobre la tierra. Esto comienza en Daniel 7:15 y va hasta el final del capítulo. Quiero alentarle a aprovechar la oportunidad de adquirir los discos compactos de estos mensajes para repasarlos y escucharlos otra vez. Hay una lista completa de todos los mensajes disponibles en nuestra librería en línea y para más información para pedir los mensajes, visite nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Creemos que estudiar la palabra de Dios es uno de los propósitos más importantes que uno puede tener en la vida para así conocer el corazón de Dios en cuanto a usted, en cuanto a sus amigos, en cuanto al mundo donde vive y sobre el futuro. Usted puede aprender todo esto al ser un estudiante de la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a hacer en este momento, al abrir nuevamente nuestras Biblias al capítulo 7 de Daniel. Aprender un poco más sobre el día en el futuro, cuando el anticristo engañará al mundo y reinará aquí como el líder del mundo y su gente. Comencemos. A menudo se me pregunta, ¿para qué estudiar la profecía? ¿Por qué simplemente no dedicar nuestro tiempo a las epístolas o a los evangelios, en vez de enredarnos en los vericuetos del estudio de la profecía? Se sorprenderán al descubrir que quien se dedica a la exposición bíblica, en realidad, no tiene otra alternativa porque una quinta parte de la Biblia es profecía. En otras palabras, de cada 5 versículos, 1 es profecía. De esa parte profética de la Biblia, 1/3 parte es profecía sobre la segunda venida de Jesucristo y los eventos que la acompañan. Hay 660 profecías generales en la Biblia. 333 de ellas se refieren a Jesucristo. 109 se cumplieron en su primer venida. 224 están todavía por cumplirse en su segunda venida. Dicho de otra manera, hay 7,959 versículos en la Biblia. 330 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, 1 de cada 25 versículos de la Biblia habla de la segunda venida de Jesucristo. De hecho, después de la fe, no hay otro tema al que se haga más referencia en la Biblia que la segunda venida de Cristo. Por cada vez que se menciona su primer venida, hay 8 referencias a su segunda venida. Si se considera el tema de la expiación, por cada vez que la Biblia menciona la expiación 1 vez, menciona la segunda venida 2 veces. Es más, el mismo Señor se refirió a su segunda venida 21 veces en sus propias palabras. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que nos preparemos para el retorno del Señor Jesucristo. Quien predica la Biblia, que esté comprometido a enseñar la palabra de Dios, no puede evitar el estudio de la profecía porque se halla en todas partes de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel es clave. Para comprender las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis es clave para comprender la Biblia. Daniel prefigura Apocalipsis y Apocalipsis interpreta a Daniel. Los dos presentan juntos el bosquejo del esquema de los eventos del futuro y cuando un creyente los estudia encuentra un mapa por el cual trazar el curso de los eventos de nuestros días. De modo que no pido ninguna disculpa por estar interesado en la profecía. En los mensajes pasados, estudiamos la personalidad del anticristo según se ve en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es el individuo grande que vendrá para señalar el fin de todos los grandes reinos del mundo y quien precede inmediatamente a la venida de Jesucristo para establecer su propio reino. Aprendimos que este gran anticristo es una persona carismática, un individuo que puede ser paladín de una causa que reunirá seguidores de todas partes del mundo, será un hombre de gran oratoria que puede captar la atención, probablemente dotado en el uso de los medios de comunicación masiva y logrará que la gente lo siga gracias a su personalidad carismática. Aprendimos también que será un líder muy astuto y sagaz, que será un manipulador político, podrá intimidar a los reinos y los pondrá en sujeción para que sigan su liderazgo. Aprendimos que será una personalidad muy religiosa, bien versado en las cosas religiosas, que blasfemará el nombre de Dios, pero en la misma blasfemia formará una nueva religión mundial que los hombres se alegrarán de seguir porque derribará todas las líneas y los unirá en una super gran iglesia dirigida por este individuo y sus ayudantes. Aprendimos que será un individuo cruel, que una vez que consiga que la gente haga liga y pacto con él, él romperá el pacto y su liderazgo producirá toda clase de crueldades. De hecho, estudiamos en la Biblia cuántos judíos serán matados y cuántos gentiles serán masacrados por órdenes de este individuo y cómo él recorrerá el mundo destrozando a cualquiera que se atreva a levantar un dedo contra él. Será un líder cruel. Al abrir la Biblia en esta ocasión, en Apocalipsis 13, pasamos de la personalidad del anticristo para estudiar su programa y su perfil. Apocalipsis 13 es un comentario de la personalidad del anticristo mencionado en el libro de Daniel. En esencia, en el capítulo 7 de Daniel hay solo tres versículos que hablan de él. 7, 8, 20 y 24. Las referencias en esos versículos son referencias veladas, pero cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, no nos queda duda alguna de que Dios nos está hablando de la personalidad del anticristo. Hagamos un breve repaso a fin de tener la terminología correcta fresca en la mente. En la Biblia, el anticristo se le llama con varias expresiones y nombres. En Daniel 7 es el cuerno pequeño, en Daniel 8 es el rey de rostro adusto. En el capítulo 10 es el príncipe que ha de venir. En el capítulo 11 es el rey que hace su voluntad. En Mateo se le llama la abominación desoladora. Juan es el único que le llama anticristo. En Apocalipsis 13 aprendemos que es la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Las escrituras nos enseñan la apariencia del anticristo. Para empezar, quiero que noten su principio nada notorio. Daniel 7:8 habla de 10 cuernos que brotan como parte de la forma final del Imperio Romano y esos 10 cuernos nos hablan de la confederación de 10 reinos que serán parte de la forma final del Imperio Romano que reinará sobre la tierra en los tiempos del fin. Muchos, como ustedes saben, opinan que se trata del mercado común europeo. En la profecía de los 10 cuernos hay una referencia a un undécimo cuerno, y la Biblia lo llama el cuerno pequeño. Es un reino nada notorio a la luz de los otros grandes reyes, y ese cuerno pequeño es una referencia al anticristo. Será insignificante al principio, pero como veremos en la Biblia, crece hasta llegar a ser rey de toda la tierra. En Apocalipsis 13:1 leemos de él que es la primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la bestia que surge del mar. Como ustedes saben, en la Biblia cuando se usa la palabra mar en los pasajes proféticos, es siempre una referencia a masas de gente. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 se usa la palabra de esa manera. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. A menudo hablamos de un mar de gente. La referencia en Apocalipsis 13 al anticristo o bestia que sale del mar quiere decir que surgirá de las multitudes. No se le trae y se le presenta con fanfarria y alaraca para que todos lo veamos, sino que